algunas reflexiones de este verano. Bueno, lo primero de todo, vamos al salroseo, que es una parte importante que yo creo que además los podcasters tenemos que mantener en alta. Yo sé que hubo un buen podcaster que ya no está entre nosotros, no es que se muriera, es que simplemente dejó de grabar, como le ocurre a muchos podcasters. Y eso sería una reflexión interesante. ¿Cuántos podcasters nos han dejado simplemente por inacción? El señor Joaquín García, ¿os acordáis que habló de la endogamia? Lo que pasa es que yo creo que por un exceso de sensibilidad, victimismo y ofendidismo, pues muchos nos sentimos un poco aludidos, pero como dice también, y vuelvo a citar a otro podcaster, al señor Tejedor, no es endogamia, es simplemente feedback, es conversación, esta conversación en la que alguien inicia un tema en un podcast y desde otro podcast se le replica. Y este es un mensaje para el señor Rupert Dax. Señor Rupert Dax, que lleva una racha nefasta, pero nefasta, en lo que es el devenir de su podcasting. Por un lado, muy bien, porque fantástico que grabe con cierta regularidad, pero por otro lado, ha pasado de plagiar al señor Camionero Geek, pero plagiarle, es decir, coger secciones enteras de su programa y ponerlo en lo que, y por cierto, todavía no he escuchado ninguna disculpa, que sería muy necesaria, a pasar a meter fake news, a decir que se ha comprado un iPhone y no sé qué otras tonterías. ¿Qué es lo siguiente? O sea, ¿qué es lo siguiente? Esto es la caída en el alcoholismo de una estrella de rock. Este es el último desvarío errático de un podcaster. Señor Rupert Dax, hacemos aquí un mocho y te pagamos una rehabilitación en una clínica para podcasters donde puedas volver a tomar el camino del bien, el camino de la verdad, el camino del rigor que tú tenías, desvarío esa parte. Pero es que encima ha hecho un podcast en el que dice, no, me cedé en hacer ruidos de fondo, bajadas del audio. No. Eso era un podcast como cualquier otro podcast. Es decir, a mí no me sorprendió el hecho de que hubiera continuas interrupciones, notificaciones, que esto es uno de los grandes pecados del podcasting, que empiecen a salir notificaciones y a decir, ay no, perdonad, las notificaciones. Hombre, un respeto a tu audiencia, Rupert Dax Milsen Rupert, que por cierto, nadie te encuentra en Pocket Cast. O sea, yo no sé qué cuernos has hecho, qué rayos has hecho, con qué nombre te registraste, que ya hay varios amigos que me dicen, oye, ¿cómo puedo encontrar, cómo puedo escuchar a Rupert? Y yo ya les digo, mira, búscalo en iVoox, porque en Pocket Cast es imposible. Bueno, sabemos que te comprarás un iPhone, eso es un hecho. Es decir, esto es una broma, pero es una broma que es un adelanto, es algo que ronda tu mente, pero también tienes que volver a la senda del silencio. Bostezos, eructos, regurgitaciones, pedos, estornudos, hipos, grifos que gotean, notificaciones que entran, bostezos barra alaridos barra gritos barra expresiones de placer en un jacuzzi. ¿Qué es lo siguiente? O sea, has tocado toda la gama de ruidos, señor Rupert Dax. No, ya hay poco. Hay poco que puedas hacer y que puedas innovar. Bueno, ya me he despachado muy a gusto. Bueno, en otro orden de cosas y hablando de esto es como en verano, ¿no? Que la gente no sabe de qué hablar y entonces hace un poco de variedades. El señor Miguel Ángel Cabrera ha vuelto a grabar. O sea, uno de los grandes del podcasting con el que he tenido el honor de compartir destino vacacional. Él estuvo en Benidorm, yo he estado en Benidorm. Incluso hemos pasado por los mismos sitios, pero al final no me lo encontré. Una pena. No, tampoco veraneamos en las mismas fechas. Pues ha vuelto a grabar y tiene muchos temas, pero yo realmente el tema que tengo muchas ganas de escucharle es el tema del Mercedes, ese halcón milenario de la automoción que promete ser. Muy bien, en otro orden de cosas, queridos amigos, que por cierto, este audio lo estoy grabando con RecForge. El audio anterior lo grabé con la Huawei MediaPad M3 y algunos os quejasteis con razón y pido disculpas, no como Rupert, que se crece, segunda puñalada, porque grabé con el manos libres, hice una prueba, sonaba bien, pero luego no sonaba tan bien. Bueno, una cosa que me ha dejado sumamente preocupado este verano, porque es el peligro que están asumiendo nuestros amados turistas británicos cuando vienen a España y toman el sol de manera indolente. El hotel en el que estuve, en Benidorm, era un hotel con vocación claramente británica. Un buen hotel todo incluido. Y ahí estaban pues los turistas ingleses. Había una zona de piscina, había otra zona que era puro solarium, y ahí estaban todo el día. Y no os creáis que evitaban las horas más dolorosas de sol. A las 2, a las 3, a las 4, a las 5 de la tarde, ahí estaban vuelta y vuelta, algunos con un aspecto no de quemado, sino quemado sobre quemado. Tenía pinta de doler, dolía verlos. Mi esposa y yo, que somos bastante cuidadosos con el tema del sol, pues nosotros somos de los que nos levantamos muy, muy temprano, estamos en la sombra, por supuesto, luego vamos a la piscina, o sea, luego nos bañamos en la piscina, pero estamos siempre en la sombra, huimos del sol. Ayer, un día que bajamos a la playa, estaba nublado y dijimos, venga, vamos a aprovechar que está nublado, y estuvimos en la playa y estuvimos ahí el rato. Pero eso de estar en el sol vuelta y vuelta, muchos ingleses que son calvetes, los ves sin sombrero, sin gafas de sol, pero sobre todo esas pieles quemadas. Cuando hay una estadística más que fiable que dice que quemarte un par de veces en 3 años triplica las posibilidades de cáncer de piel. En conversaciones con mi esposa yo hablaba y decía, pero en sus países de origen les advertirán de lo peligrosísimo que es tomar el sol. Pero estos vienen mentalizados al máximo. Me imagino que hay un factor de vanidad importante que consiste en volver a sus países de origen, a sus pueblos, ciudades, y que todo el mundo les pregunte, ¡ay va! ¿Cómo estás? ¿Qué color tienes? ¿Dónde has estado? He estado en España tomando el sol en Benidorm, un sitio maravilloso, despoblado, no había gente en las playas. Es peligrosísimo, aparte de dolorosísimo. Y si encima algunos estuvieran, quiero decir, tuvieran un tono de piel pues más o menos moreno, yo tengo algunos de mis hermanos, ven la palabra sol en el diccionario y se ponen morenos, pero es que estos son sensiblemente blancos, es que son blanco lechal, son blanco pared encalada, una cosa terrible, ¿no? Bueno, pues esta es una reflexión, ¿no? La otra reflexión que me hago es que me he dado cuenta estos días es cuando tú ves una tablet barata en el Carrefour, centro comercial popular, se supone que de buenos, en su momento precios económicos, ahora mismo precios normalitos, ¿quién compra esas tablets chinas de marca ni se sabe que venden en el Carrefour? Bueno, pues ahí están, más gente de las que parece. Porque en las playas, en las piscinas, este verano, he visto a mucha gente con tablets baratunas, en fundas un poco horterillas, y ahí estaban, con su tablet, mirando sus redes sociales, o lo que miraran, o sus libros, y leyendo. Que, por cierto, una cosita negativa que tiene la Huawei MediaPad que yo tengo, que tanto me gusta, es el brillo. La verdad es que tiene un brillo importante. El tratamiento de brillo que le dan al iPad es, la verdad es que es realmente bueno. Y mientras tanto, el MediaPad tiene unos reflejos que, bueno, al final te apañas bien. Es decir, no es que sea molestísimo, pero sí se nota esa diferencia con los reflejos. Bueno, todavía me queda un tema que tratar, que no sé si tratarlo ahora o tratarlo más adelante. Y es el tema de los guardias civiles. Ya dediqué un podcast que se llama se titula Los héroes de la valla, los verdaderos héroes de la valla. Y el título es así porque un dirigente socialista y algunos de Podemos dijeron que los héroes de la valla eran los criminales que atacaron a la policía para cruzar la frontera. Mirad, si una persona, tú, yo, si tienes hijos, tu hijo pequeño, le tira cal viva, ácido de batería o piedras a un policía, esa persona es un delincuente, no es un héroe. A mí lo que me preocupa, y por eso lo dije en aquel podcast, es que si un dirigente político de Podemos, del PSOE, normalmente gente de izquierdas, y con esto digo, no digo que todos los de izquierdas sean así, porque hay gente de izquierdas que son gente de bien y gente inteligente, y culta, y leída, y sensata. No, gentuza irresponsable que alaban a los criminales y no se han dignado a visitar a los guardias civiles que han quedado heridos y de baja. Mirad las fotos. Por supuesto, el PSOE guarda un silencio vergonzoso. El buenrollismo de Podemos-PSOE, que por cierto se parecen cada vez más, solo que Podemos es bastante más peligroso, consiste en, no, pobrecitos, que estos son las víctimas, pero ignorar y dejar de lado a las auténticas víctimas. Por ejemplo, los guardias civiles. Guardias civiles a los que le han prohibido usar material antidisturbios para controlar nuestras fronteras, porque esa es su ocupación. Y yo me pregunto, ¿qué hacen los guardias civiles en la frontera? Bueno, a Podemos le gustaría que no hubiera fronteras, dicho literalmente por Pablo Iglesias, que a él el concepto de fronteras le repugna. Bueno, ¿qué sugieres, Pablo Iglesias? Cuando el partido te ha pagado la seguridad de tu pedazo de casoplón, comprado de forma más que sospechosa a un tipo de interés más que sospechoso sobre unos ingresos que quizás podrías tener. Porque esto es lo que dice el corrupto Pablo Iglesias. Que un banco le ha dado una hipoteca para que cuando se muera sus padres y ellos hereden, puedan pagar. Yo no sé qué banco te hace eso, pero a mí mi banco, yo no le he dicho, mire, yo es que resulta que mi padre tiene propiedades, mi madre tiene propiedades, y bueno, cuando ellos fallezcan, con lo que herede, pues ya si eso, ya les pago. Bueno, pues esto fue lo que dijo Pablo Iglesias a todos los españoles. Pero Pablo Iglesias, al que le repugnan las fronteras, no le desagradan los muros alrededor de su pedazo de casoplón. Este que decía que los políticos que vivían en chalés retirados y lejos de la gente y de donde está la verdadera política, pues que eran políticos, eran casta. O sea, ¿qué es lo que propone Podemos? ¿Qué es lo que propone el PSOE de Pedro Sánchez? ¿Alabar a los delincuentes que entran en nuestras fronteras? ¿Alabar a las mafias que venden productos ilegales y que no pagan impuestos mientras hay autónomos pagando una barbaridad de impuestos para vender sus productos, productos que vienen de comercios legales? ¿Estos que sienten mucha penita por el trabajo y la explotación infantil saben de dónde vienen los productos falsificados que no pagan impuestos que venden los manteros? ¿Estos saben que, como decía el inútil, ese político tan peligroso que es Gabriel Rufián, un incompetente chupón, que decía que, claro, que estos pobrecitos que están largas horas soportando altas temperaturas, pero ¿y los autónomos que están vendiendo en un puestecillo que han pagado al ayuntamiento una licencia? ¿De esos no sienten compasión? Estos tíos son lo peor, son la más asquerosa demagogia. Y yo, a mí me dais, a algunos de vosotros me dais palos por todos lados por atacar a Podemos. Pero yo os digo una cosa, el día que el país esté en manos de Podemos, esto es un desastre. El día que el país esté gobernado por Podemos, y ahora mismo está gobernado por Podemos, en coalición con el PSOE, esto es un maldito desastre. Porque estos tíos no tienen un plan, solo quieren gastar, subir el techo de la deuda, que nos endeudemos más, repartir ayudas, que paguen impuestos las empresas que son las que producen empleo y riqueza. Por lo tanto, espantarlas. Y básicamente arruinar el país. Nacionalizarlo todo, como Telefónica, que cuando era una empresa pública, para que te dieran una línea de teléfono podías tardar un año o dos o más, a unos precios altísimos. Esto es lo que quiere esta chusma. Son gente peligrosa. Y yo creo que todo el mundo debería de pensar seriamente en esto. Así que sirva este audio como tributo a los guardias civiles, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que se juegan la vida por nosotros, y personas, hombres y mujeres de uniforme, a los que los políticos les han dejado tirados porque le han dicho: oye, tú custodia la frontera, que no se cuele nadie. Pero eso sí, nada de concertinas y nada de material antidisturbios. A ver si hay que pegarle un palo en la cabeza a uno de estos delincuentes y salimos en las noticias y quedáis de malos. En fin, amigos, ese es el podcast de hoy. Un saludo, yo soy Converso y esto es Vidas en Red.